sospechen cosas tan necesarias como la comida, un sueño para muchos otros. Jubilados con la mínima pensión buscan su tesoro en la basura. Hoy pedir ayuda es gritar socorro. Somos como los primitivos en el 2008. Quisiera un futuro más cómodo, donde no mande el dinero por encima de nosotros, donde no se maten por petróleo. Si no lo veo, no lo creo. Ante tales injusticias me dan ganas de quedarme ciego. Quiero y no puedo en estos tiempos tensos. No me invento cuentos, de acuerdo, solo los leo. De miedo, suben los precios para que trabajemos más. Así nos entretienen esos necios. Consiguen que solo pensemos en dinero, trabajar y pagar. Así nos mantienen despiertos. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Hey, yo, pedidme tiempo muerto. Esto es Omerta Radio, yo soy Shogun y él es... DJ2P, DJ2P. Soy Shogun y este hombre es DJ2P. Bueno, y empezamos con el siguiente tema, Barrabás, que lleva el mismo título, el nombre y el CD. El compita, eso es H-Mafia, Sevilla City en tu cuello. ¡Ay! Los evangelios recogen que de acuerdo que vaya todo bonito hoy, en noche de viernes, Pascua, ok, la semana y todo bien. Pilato ofreció al pueblo que eligiesen entre liberar a Jesús o a otro prisionero, Barrabás, sedencioso y homicida. Marcos 15, versículo 11. Pilato de nuevo les dijo, ¿qué queréis, pues, que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos gritaron otra vez, ¡crucifícalo! Pilato, entonces, queriendo satisfacer a la plebe, dejó en libertad a Barrabás. La historia de Barrabás es muy dramática e irónica, porque de Barrabás se decía que había sido culpable de asesinato en una de las sublevaciones. Así que podríamos decir que Barrabás era un terrorista. Yo, oye, si quieres vacilar, te voy a tener que poner a bailar. Me chino bro, si vienes a las malas. Yo soy el puto epicentro dentro de la sala. Tengo el glamour de la suspensión de un Citroën Pala. Tengo el glamour de la suspensión de un Citroën Pala. Sevilla City, H Mafia, DJ Z, Barrabás, así suena. Escucha, yo, oye, si vienes a fardar, te vamos a ladrar. Yo tengo el flow que te va a taladrar. Tienes poca potencia la caja. Normal, son parmas, así todo encaja. Tú no sabes nada, te has hecho demasiadas pajas. ¿Qué coño vas a enseñarnos tú a nosotros, tío? Tu rollo nuevo. Yo, suena. Yeah. Oye, si vienes a escuchar, te vamos a duchar ya. ¿Te la quieres luchar? ¿Por qué te escondes en un chat? Detrás de las teclas todo es más sencillo. Mi nombre es Barrabás, hijos de puta, y DJ C sin estribillos. De vuelta a la realidad estaré yo ahí siempre con los míos, tío. Yo y los míos, no tú y los tuyos. Yo, escucha como suena. Oye, si vienes a joder, ven. Te digo que no vas a poder. Te desintegro en campo abierto y a través. Sí, mañana fumaremos al atardecer otra vez juntos. Pasado cambiaré de parecer y punto. Sí, miraré para otra parte, tío. Yo, porque hoy me gusta el negro. Mañana el amarillo, pasado el rojo. Así suena, ¿estás preparado? Con todos ustedes, continuamos con DJ Uni. El intro se llama Damudere. ¿Estáis cómodos? Sí, estamos cómodos. Estamos en Omerta Radio 93.4. Esos radio oyentes, un saludito, ¿eh? Cuídense. Dedicado a toda esta peñita que sé que le está molando estos temas. Dedicado a mis colegas que sé que este tema les mola bastante. Y que voten ahí. We'll be right back. Continuamos con Arma Blanca, Autodidactas se llama el tema y el compita del 2007. Crecía dentro de este cuarto un proyecto que hoy es mi aval, todo talento. Avanzaba en la ciudad, fuimos cimientos de lo que hoy son los vivos de Elda y sus conocimientos. Todo el talento fue por esfuerzo más que por un don. Graffiti, break, rap y beatbox bajo mi sudadera de White Sox. Cada evento en el cauce del río, un momento de auge. Todos los días metidos en lío, firmando en garajes. Cientos de taquios distintos daban color al paisaje. En las calles, entre el fin cemento, nombres y mensajes. Traje el break a esta plaza de mármol. Intento tras intento, viajo a botar ciudades buscando nuevas cintas. Y movimiento, ya joyosa, rappers de mi quinta conocí. Con una visión distinta a otros MCs sobre estas baldosas. Fue la cuna de los cuatro elementos, desvincularme la vacuna. Gracias a ello crecí, cuando hip hop era paz y unidad. No rivalidad, el hacer algo distinto hacía peligrar su integridad. Buscando estabilidad con estabilidad sin límites. Así se creó mi grupo, yo ocupo un hueco en tu Twitter. La historia de este valle vive dentro de este LP. Pasado y presente y cada detalle que se repite. Así se supo en España el nombre contra quien compites. Para que no me olvide, tú pon Arma Blanca entre la élite. Autodidactas, la luz de nuestra ciencia. Juega tus cartas, seremos compañeros ya. Manos al aire, tocando las estrellas. Esto es un baile de cuellos y cabezas. Llevo 10 años rapeando y algunas horas de trabajo en escenario. Te dudas que son mi salario. Cuando una base suena, cuento lo que siento, lo aprendí en el barrio. Tirado a solas con la radio, en un momento pensé. Toda una vida viví, rebobinando un cassette que estaba dentro de mí. Desperté de aquellos días donde el fuego no quemaba y decidí ser MC. Una palabra y otro beso, yo prendí esa llama. Lo saben todos en el valle, el respeto es la clave del mundo y lo demás no vale. Si rapeo bien, pensé, lo escribí, lo supe. Nunca vacilé de esto. Que lo influye con mis textos. Dentro de esta nave por instinto, todas las cosas que pinto son solo un gesto de liberación de mis sentidos cuando estuve de viaje por esos parajes donde el alma cubre. Cuida tus pies, son el camino que trazaron los sueños del niño que guardas y al que no cazaron ayer. Mira mis frases, pregúntate qué falta, qué sobra, qué es el mensaje consejero cobra que te inyecta. Furia de sistema que te absorbe, todo alrededor se cae, tú estás en el borde, en línea recta. Canto mi canción autodidacta, eso es mi ciencia. Líricas de Marte por deporte. Autodidactas, la luz de nuestra ciencia. Juega tus cartas, seremos compañeros ya. Manos al aire, tocando las estrellas. Esto es un baile de cuellos y cabezas. Nací atado a un cuerpo, pero mi cerebro es una factoría de pensamientos libres. Hasta cuando duermo estoy enfermo, infectado del virus de resignación ante el mundo y su motor basado en odio profundo. Dame un segundo, y se esfuman complejos. Si ayer buscaba a quién seguir, hoy lo veo en los espejos. Lejos quedan los días de hacer rap solo por diversión. Hoy no es que me aburra, es que ha ampliado mi visión, mi decisión. Romper mi relación con quien me decía que y cómo debía ser, me convertí en mi guía. Alevosía no, solo personalidad. Y en este caso la mía crece y varía con la edad. La originalidad me define, mientras otros coleccionaban cromos de hacia lo propio con CDs o fanzines. Si hoy prefiero cine a discotecas, antes cuando iba al parque siempre acababa en la biblioteca. En el instituto lo hice todo al contrario, llené las libretas de literatura con bocetos. Y en diseño usé las láminas en blanco y los rotrim para componer con feeling versos en secreto. Si hoy mi rap es más completo es por dedicación, no de rebote. Ya no distingo mi nombre de mi mote. No me mantengo a flote por mis dotes y por una ciencia exacta. Y a poco le impacta este autodidacta. Autodidacta es la luz de nuestra ciencia. Una pequeña noticia ahí de última hora, y hablando con DJ 2P, que hoy se estrena la peli esta de Langui, de El truco del manco, ¿sabes? Otra, protagonizada por Langui, a ver. Por Langui, un componente del grupo La Excepción de Madrid. Eso es, eso. Y también sale más peña como Mala Rodríguez o Elliot Ofana. Mucha peña, mucha peña. Mira, precisamente vamos a seguir con Elliot Ofana. Jóvenes bajo presión se llama el tema y el disco lleva el mismo título del año 2006. y les dejamos con Eliotofana desde Madrid. Hablando de jóvenes bajo presión. Sí. Todos estamos bajo presión, todos los jóvenes. Eso es el curro, tío, el curro. Bajo presión. Me metieron entre rejas, así me aconsejas o te acomplejas. Enfrente de aguas turbias, quiero ver si de verdad te reflejas. Tanta presión influye en la depresión. La realidad supera siempre a la ficción. El color y el olor del dolor tienen tono amargo y no se pueden pedir por encargo. Sin embargo, el arrepentimiento es un sentimiento que se forma lento cuando estás ahí dentro. Las causas pendientes son independientes de cómo te sientes tú y tus parientes más cercanos. Hemos sido delincuentes y no ha sido en vano, ya que aprendí algo, el despertar de un largo letargo para alejar la condición que te mantiene esclavo. Jóvenes bajo presión, incapaces de tomar una decisión acertada. No pasa nada, dale otra calada y échale el humo a la cara al mundo. Jóvenes bajo presión, incapaces de tomar una decisión acertada. No pasa nada, dale otra calada y échale el humo a la cara al mundo. El sistema envenena tu esperma y así frena tu rebeldía interna y te inculca pena. Pero será mejor que lo dejéis. Están trabajando para otro apartheid y ni siquiera lo veis. Así os pondréis en la mente de un convicto y sabréis lo que es no salir invicto de ningún conflicto. Atmósfera pesada en los bajos fondos, se descarrían ovejas para insinuarse al lobo. Jóvenes bajo presión no aguantan por la obsesión de que sus padres se enzarpan. Tu barco ya zarpado, dando zarpazos de un lado a otro con el roto rostro de potro infeliz. ¿Cuál es la directriz marcada? La dimensión de las arcadas que te dan. Y si se van, ríete del mundo y échale el humo a la cara. Jóvenes bajo presión, incapaces de tomar una decisión acertada. No pasa nada, dale otra calada y échale el humo a la cara al mundo. Jóvenes bajo presión, incapaces de tomar una decisión acertada. No pasa nada, dale otra calada y échale el humo a la cara al mundo. Claro, quiero dedicar este tema a todos los chicos que viven bajo presión y que aguantan y no caen. Sí. Jóvenes bajo presión. ¿Seremos incapaces de tomar una decisión correcta? Jóvenes bajo presión. Y continuamos con Orichas. El temita se llama Guajiro. Guantalamera. Guajiro, Guantalamera. A disfrutar. Como la canta el sinsonte. Cubanas forjadas como un gallo en la sabana, caca. cacareando, de pie sigo peleando en el monte. Como palo guayo viene retumbando mi claro en la garganta. Allá, allá, donde el sinsonte más cantaba. Allá, con la fuerza de dos bueyes el guajiro deja marcado mi nombre ahorita. Del monte pa' ti campesino. Tierra me define como ser mejor. Voy pa'l trillo, siembro tino, Guantanamera, rastrillando el surco, cantando este verso. Mi invitación te quiero hacer a ti, que escucha la voz de mi generación, mi sol, mi canción. Estilo guajira, golpe, tambor, saluda. San Felipe, La Habana, Yoruba. Levanta la daga, José. Bueno, y el siguiente tema entramos con Julio Voltio, Dios, Voltaje AC, y el tema se llama Maleantes de cartón. Cartón. Julio Voltio. Ahí le dejamos con el Voltaje. Homie, eres un maleante de cartón, ¿eh? ¿Pero qué me habla? Ponte trucha, veo. Ponte trucha, homie, ponte trucha. Es un maleante, veo. Maleante de cartón. en la 93.4 FM Estudiar, en Maleante de Cartón. Mierda, nuestro puto imperio. Si el Rafa pone el beat y yo el mic, no habrá misterio. Convenios que congenian, es genial como imagenio. Tengo lámparas ingenios con 1000 voltios que petar. Soy tu tedio, alto cual Juan y medio. Me los bailo en un please con armonía interior ingenio. Que tiemblo si se rompen los cristales del chalet por haber chales mientras me piden un bici. Estoy ligado a un pistis, me transmite a ciencia cierta la verdad que deja entrar la puerta abierta. Es una elipsis de miedos por vencer y de comedias malsonantes, de reglas que romper y de cambiarse los amantes. ¿Por qué? Dime por qué esa sensación de hacer el mal. En realidad la aceptación se gana rompiendo un cristal de tu mansión. Capullo, no sales bien ni en foto. Tu orgullo está en el suelo junto a esos cristales rotos. Cristales rotos, ese miedo sin razón. Frágil como un castillo con las vigas de cartón. Casquillos en el suelo marcan son de inspiración. Levántate ya, empezará la acción. Cristales rotos, ese miedo sin razón. Frágil como un castillo con las vigas de cartón. Casquillos en el suelo marcan son de inspiración. Levántate ya. Hey yo, I'm coming from the hell, traveling by plane. While everybody's looking for somebody, can you give me fucking help? I never mind. So really want to know a different kind, because I'm trying to improve my moves. I never fight, go away. I cross the distance, spaceships. When you are in the sofa watching TV and eating chips, like a dog without a bone, I'm a killer on the road, that's my vision. Welcome to the hard competition. Cristales rotos, ese miedo sin razón. Frágil como un castillo con las vigas de cartón. Casquillos en el suelo marcan son de inspiración. Levántate ya, empezará la acción. Cristales rotos, ese miedo sin razón. Frágil como un castillo con las vigas de cartón. Casquillos en el suelo marcan son de inspiración. Levántate ya. Sí. He roto el tiempo y el descanso de tus dioses, mirando por el plasma de una vida escrita en morse, haciendo que me caigo y después vuelvo a levantar, siendo más laico que tus leyes y que tu forma de pensar. Esto es rap, la música del pueblo en tu ciudad. Yo te traigo más gente que en barras de la universidad. Don Juan, que Logroño se acaba cuando empieza el puente. Solo hay kebabs, locutorios chinos y algún delincuente. En unas calles donde el rico mata al pobre, los chantajes y las farsas cambian el oro por cobre. Se nos joden las palabras y los pasos caen al suelo. Cristales hacen mella en nuestros pies de caramelo. Lo son, velos pintados de pasión, sin arrogancia y sin cadencias, sin serias consecuencias de la acción, inclemencias de cartón y medias frases sin esencia. Juegazo nos da por muertos, chico, dicta la sentencia. Producciones Rafa, Scratch por Rafa y ese estrés de Logroño. Cristales rotos es el tema, extraído del más allá del ideal. Un trabajito de estrés bastante currado, descargado de Warfor. Seguimos aquí en la 93.4 FM. Con Quilate, y el tema se llama Mi Rap Es... Libre, tío, libre. Dejamos con Quilate. Ese micro lo requiso. No vuelva a cogerlo que en el tuyo, hijo, y menos sin permiso. Mi rap es el profe que te da la chuche. Hace que niños saquen el pecho y niña metan el buche. Cierra boca como estuche. Hacho que tu novia se rapara el pelo y tirara todos esos peluches. Mi rap es todos los padrinos juntos. Ganamos porque aún no hace falta contar, punto. Tú suelta el muerto y punto. Mi vacile como Michael Thriller. Levantan a todos los difuntos. Mi rap vale, págale por contado. Tenemos factura. No sé qué te han contado. Mi rap es, ves, el tuyo lo ha intentado. No pudiste explotar, se jodió tu atentado. Mi rap es, super yo, sello carácter, característico como un sello. Mi rap es, pero ganas la opinión. A mi tiempo te exila de antes de pequeño. Mi rap es, cuenta la dios, nación. Cada hombre que recibe lo devuelve en canción. Mi rap es, una buena canción. Una gente y también con la solución. Mi rap da con el canto, no con el cante. Con este néctar conecta constante. Es un platillo volante, flota y sin hacer ruido, mostiene a todos expectantes. Mi rap es la grúa que sostiene el peso de toda una ciudad que esperaba el nene y su regreso. Juego de picardía en exceso. Puedes llamarme Lázaro Diego, te estoy vacilando el queso. Mi rap es real hip hop, no fake. I cook full steaks, not those cakes that y'all bake. Una cultura, DJs, mixtapes. En mis conciertos podéis bailar break. No lo atéis, nació para ser libre. No hay camino, se mueve como un tigre. No lo odiéis, también también es sensible y es humano, aunque parece increíble. Y la vez, solo yo me enseño para ser característico como un sueño. Y la vez, te diga la situación para que me quede sin la verdad desde pequeño. Y la vez, cuenta a Dios la opción, cada hombre que recibe lo devuelve en canción. Y la vez, una curación, pura ciencia y estrategia de la solución. Y rap en la resolución, fin del misterio, el último capítulo callado como un cementerio. Es ridículo decir que no es serio, con fórmulas de risa, como el profesor Bacterio. Mi rap es el boom bap rap. Y continuamos con Duo Kie, producciones del cerebro, triste pero cierto. Es cierto. Del 21 centímetros, lo más fresco de Duo Kie desde Madrid. Temazo. Duo Kie. Ahí lo dejamos. ¡Ya! ¡Sigue! Cada minuto que pasa me hace más libre. Las balas de calibre pequeño ya no hacen nada. Hay que cargar con munición pesada cada palabra. Lo estamos viendo pasar constantemente. Ya nadie tiene rostro en la ciudad y nunca es suficiente. Somos esclavos y reyes como hemos sido siempre. Somos momentos en el tiempo y nos llamamos gente. Somos hechos leves, combustible fósil. Somos contactos en la agenda de algún móvil. Somos historias, derrotas y victorias. Personajes con sus filias y sus fobias en esta comedia. Tú puedes sentir el drama en la tensión de los que buscan y los que huyen de la fama. En los que tienen miedo de no llegar a nada porque saben que aún así esta partida hay que terminarla. Y aunque estén llenas de gente, las calles parecen vacías. No distingo entre las noches y los días. Soy una sombra, no me veréis nunca. El cuerpo muere, el alma escapa de la tumba. Y la juventud empieza a perderse cuando miras a tu alrededor y tan solo ves lo que puede verse. Es cierto, es tan fácil perderse aquí. Es tan cerca el infierno y el cielo en Madrid. Es triste pero cierto, cuando despierto se acaban los sueños y es un desierto. Soy un experto en seguir vivo. La ciudad ofrece abrigo a este fantasma resentido. Y como el soldado desconocido que cae, como la fuerza de la gravedad que todo lo atrae, yo caigo. Traigo lo bueno y lo malo de vivir acorralado en este lado, y ese es mi legado. Seguro que estás despierto. Tú piensas en esto cuando te atormenten los recuerdos. Que es mejor arrepentirse de cada cagada que no hacer nada en toda la vida por miedo a cagarla. Todo es relativo. ¿Quién mueve los hilos? Dime quién no mataría por sus hijos. Pagarás por tu ambición. Todo ese dinero que amasaste no te va a salvar de la extinción. La tecnología ha convertido tonterías como ir con el móvil sin batería en una agonía. ¿Qué más da que familias lloren por comida? Están muy lejos, ¿no? Mejor joyas para tu querida. ¿De verdad queréis hacer examen de conciencia? Vais a suspender, se van a ver vuestras carencias. El mundo se hunde por nuestra indiferencia y por esa tendencia hacia la violencia. Es mejor abrir los ojos a que te los abran. Algunas palabras llegan al alma y paran. No somos nada. Insignificantes gotas de lluvia en un lago. Nos creemos agua. Espero que haya algo cuando muera. Saber si he ganado la carrera o me he quedado fuera. Por desgracia esto es todo lo que nos queda. Hazte a la idea. No somos más que tierra. Es triste pero cierto. Cuando despierto se acaban los sueños y es un desierto. Soy un experto en seguir vivo. La ciudad ofrece abrigo a este fantasma resentido. Y como el soldado desconocido que cae, como la fuerza de la gravedad que todo lo atrae, yo caigo. Traigo lo bueno y lo malo de vivir acorralado en este lado, y ese es mi legado. Duo Kie, triste, pero es cierto, desde Madrid. Y entramos con el siguiente tema, que lleva el mismo título, el CD y el nombre del grupo, Delinquent Habits, delincuentes habituales. Ahí les dejamos con Delinquent Habits, tres delincuentes. Shit'll pump up a jam, hot damn. It's the baddest, tres delincuentes. muchacho, ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me loco de a tiro. Me paro, te tumbo, no es tu rumbo. Y con el lingo tal vez te confundo. Shit is the attack with the 5'10". The blacks again, once again, with the cocktail pen. As I emerge from the depths of the realm, my son, I got the black, yeah, that track, hope to run. Otra vez, ya lo ves, in the crew, somos tres. One blacks again on the squad, you don't test. Sitting hard like an Aztec, swift like a Zulu. That's what it's like with the pump shot through you. My manner is the miles till the punks get piled. My number one assassin flips the mad funk styles. Me, I play the back row, but I'm delinquente. This is how I think it when I'm speaking to the gente. Lucha, we freak it this way, sigo siendo rey. OG freaks the beat, the mariachis play. Faded in, snap from me, yo soy 10. Produced in más mejor, it's OG style again. Freak it, bumping, bass out the carro. OG, he's got more boom, boom than Charro. Third of tres, bring cuts to your face, bro. Hold down the needle with the penny or a peso. See all our style, used to create with mazo delincuente avia, ¿eh? Tres delincuentes, los delincuentes habituales. Los me parece aquí ético y correcto. Y seguimos con Ariadna Puello desde Madrid. En su disco del 99, El Gancho Perfecto, vamos a escuchar Gentuza la Lía, Gentuza la Lía. Sí. El Gancho Perfecto. Dedicado para el Yeti, ¿ok? Sí. Y lo tenemos aquí a nuestra vera, Yeti. Alias el Maquinilla. Esa gentuza. Yo le pongo el precio, calidad segura. Sí. Lo que más te pone y lo que más te dura. No vaciles de sobra ni de pura. Estoy protegido por el tope de mi armadura. Acércate a esa peña y pregunta qué está pasando. Contestarán la gentuza en el garito sonando. Tengo el plan eficaz y la trupe adecuada. Aquí no perdemos el tiempo con tus chorradas. Se cruzan nuestras miradas, la primera imagen se quedará grabada. En el micro gastamos siempre la última palabra. Súbete al escenario y pon a prueba tu eficacia. Catando polvo de ángel a la de mosca. Nunca compares nuestro feeling a cualquier otra cosa. Y quede claro, no somos MCs baratos. Rimas en directo y tillo en los platos. Conecto el instrumento, nombre Funky Foe. En Genona todo el mundo sabe quién soy yo. No es ningún montaje ni ninguna farsa. Fode y su grupo ocupando la casa. Será asunto mío, yo me haré cargo. Vosotros puntuaréis al final lo que valgo. Me desahogo cuando el micro agarro. Esto continuará cuando creéis que haya acabado. Sí. Luces, cámara, acción. Empieza la diversión. Desde que sale el sol hasta que se pone. Las 24 horas del día. Gentuza la lía por cojones. Tremendos colocones. La madera que se impone. Nos persigue por los callejones. Hasta que pierden los botones. Los papeles nunca nos pueden. La puya que no cede. Oye, dime qué sucede. Movimiento ambiente con mi gente en el parque. Sate, que te la lía en un periquete. Esta noche promete. Ya hemos mandado a los Mossos al retrete. Nosotros nos iremos de banquete. Celebrando lo de buen rollete. En MCs de Gerona, marcando la zona. Ponte Smith y Noma junto a mí. Lo traemos suavecito. Ahí así pa' la peña. ¿Quién se puede resistir? ¿Quién tiene algo que decir sobre el talento fino? Nuestra fama vino. ¿De dónde vino? Dios nos crió. Nosotros nos juntamos y aquí estamos. Pa' lo bueno y pa' lo malo. Por desgracia, por suerte, yo nuestra virtud. Y nos representa porque el rap es nuestra virtud. Sí, señor. En el skate park se abre de brazos, extiende su mano, pega su cuerpo con el tuyo, saludando al más incógnito. Gerona pequeña, tus curvas ya son nuestras. Cuando bórrame, cabrón, salen, queda linda tu esencia. Masturban tu fachada, camuflando tu figura. Esbelta queda tu ilusión de ser la ciudad más divertida. Rompo oh, el hielo, abro el dolor del banco oh. Sorprendo cuando suelto rimas nuevas de mi cajón. Vista el nuevo pico, al adversario animo. Palmas, chasquidos, que empiece la función, amigos. Cómete mi miel, da mucho que hablar. Esta noche tu destello brilla en nuestra plaza. Reflejos de patines manchan tu jodida cara, mientras yo me río de la mierda que te aguanta. Algo que siempre va conmigo, traigo humor. Preparo lo que necesitas, más letras. El cuarteto en vivo, cuerreteños en mí. Siempre su apoyo me dieron 100%. Ahora tenemos lo que siempre hemos querido. Ya estamos todos, salimos, vamos, sí, vamos. Donde queremos, allá donde vayamos, siempre somos bienvenidos. Por muy lejos que esté nuestro elegido destino, mi gente plasma en tu vida un paso más hacia el riesgo. Más, más, no querías más, pues aquí tienes. Gentuza, buenas fiestas, buena mierda cada mes. Y cada vez que empiezo, muchos son los que rezan. Mira cómo despiezo, aloja el rey en sus cabezas. Que como tizas en mi boca se deshacen. Es mi aguardiente, no me preguntes dónde la hacen. Ay, la de Dios, ah, ah, vaya paliza. Te mande pa' arriba y aún espero a ver si aterriza. Siempre fue así y siempre así seguirá. Te arrasco con mi lengua, nena, dime dónde te pica. Que hoy hay ganas de jarana. Oh, oh, quieres ser tú la mona que se coma mi banana. Ya sabes que sexo y fiesta es lo mejor. Los dos en medio de esos locos meneándolo. Vamos, muévelo y disfrútalo. Víbralo, siéntelo como lo siento yo. Oh, oh, no querías más. Te soltamos todo de golpe y ahora todo blau tú vas. Gentuza de Gerona siempre la liará. Ya tú sabes. En este gran juego del rap. Pop. ¿Qué pasa? Dime. Esa gentuza de Gerona, a ver cómo se mueve. ¿Qué pasa? Dime. Esa gentuza de Gerona, a ver cómo se mueve. ¿Qué pasa? Dime. Esa gentuza de Gerona, a ver cómo se mueve. Sí. Ariana Puello, desde Madrid. En Omerta Radio 93.4 FM. Es el gancho perfecto. Mi gentuza la lía. Y seguimos aquí en 93.4 FM de tu dial. Love Trove, Looking for Love. Destruct Continuous. Y el tema se llama Looking for Love, Buscando Amor, para que lo entendáis. Leaving behind the pain and the building blocks. Blocking the sunshine, mocking the young mind. Stuck him from one time to fly the nest and try the next. Leave it all, sit out on a private quest. Not really sure what she looking for, but like, she knows that there must be more to life. Too many things trying to control her life. Like the career that she know ain't right. Or like the boyfriend that told her lies. Or her jealous friends. Yo, it's only right that I'm gone tonight. I wasn't meant to be trapped like this, physically and mentally. Only thing I miss will be my family. But I'm on the right path, so don't cry for me. Cause I'm looking for love. And you are looking for love. We are all looking for love. One love, one aim. Different name, different city. Same old shitty pollution. This kitty sees no other solution but to leave with the last train. He's tired of the fast lane and the acid rain, the massive pain that we all feel at times. But nobody else understands when we feel it. Why? No sympathy, no empathy, no love in the city, no identities. He went to sleep when he awoke the next day, looking out the train window. He sees his halfway to the promised land and face to face with a young woman. Hey, what's that song you're humming? It's the new Luke Troop, looking for love or something. Oh, I ain't heard it yet. Is it hot? Yeah, bumping. Can I hear it? All right. Exchanging looks. Listen, it's just coming up to the hook. And I'm looking for love. And you are looking for love. They are both looking for love. Cause we are all looking for love. Luke Troop Rockers. What? Check it, it don't stop, it can't stop, can't stop, love. Yeah, last verse. The night was still young, their lives were still young, and who knows, they just might fulfill one another's needs over this butter beat. It's a bittersweet little lover's theme, cause some find love around the corner, some never find it, though they travel the four corners of the earth. But for what it's worth, I'm sure it's out there. I continue to search, cause I'm looking for love. And you are looking for love. Cause we are all looking for love. The whole world is looking for love. 93.4 FM into the ad. Even Sharon looking for love. And Arafat looking for love. They just don't know where to be. Looking for love. Oh, they forgot that they be. Informar a todos nuestros oyentes que mañana podrán disfrutar de un gran concierto en Vícar, Armería. El programa de hoy es un freestyle ahí a tope. Sí. Seguimos con grosso modo desde de Zaragoza. Y el compa se llama Manifiesto. Su tema se llama Arena, bastante guapo. Ahí se lo dejamos para esto, queridos radio oyentes. Grosso modo. Ok. Dos piezas en el tablero, comienza el juego. No hay derecho a errores, la regla escrita a fuego. Dios colocó dos guerreros, ¿a cuál más quiero? Me alegro de las caras vernos gracias al alter ego. Vengo, animal contra animal, instinto criminal, subliminal. Se despierta en esta ciudad, adivina cómo se denomina mi víctima. Extrago, soy, vas a intimar con tu final, pon atención. Todos tus cálculos saldrán nulos cuando manche los muros con tus coágulos. Sin piedad en una guerra mísera, así será. En avenidas verás esparcidas todas tus vísceras. Hará por cada picada, encontrarás una emboscada hasta acabar con tus vaciladas ahorcadas. Sin dejar heridos, el único objetivo, amigo, es seguir vivo. Me dolerá acabar contigo. HK, cargaste tu arma de munición, pero no recordaste cargar tu mente de intuición. Intromisión, sector B, misión es aumentar el campo de visión y la tensión. ¿Ves? Dirección San José, posición las fuentes. Conozco tus puntos débiles, mis puntos fuertes. Igual solo quedan tus huevos estériles con suerte. A pesar de todo, me alegro de verte. Te traje un mensaje, HK, no me das pena enajena verte entrar en la arena sin entrenar. ¿Qué debes de pensar? ¿Es que te crees de verdad que detectarte no es parte de mi plan de enemistad? Verás, son años de picadas por cada sílaba rimada. Tienes dedicada una mala mirada. Hoy es la fecha indicada de la intifada, sin parada hasta ver tus rodillas hincadas. De momento nada nuevo, vas tras el cebo. Me elevo al cielo mientras tú arrastras el suelo. Es un duelo a degüello, te falta el resuello. Desde aquí tu miedo vuelo y picas el anzuelo. Sales de caza con coraza, me tienes ganas, yo ni corazón. Tengo tatuada una diana, a ver si aciertas. O acaso te cuesta, o acaso tantos petas provocan en ti una lenta respuesta. Mensaje, te traje una orgía de sangre fría. Tú te fías de tu dopaje, yo voy por energía, voy a por nitratos de litracos en Udaco. Extragos, incluso borracho, daré en el blanco. Me enseñaste a querer superar a Becker, yo manejar un tracker, pero nadie te enseñó a evitar ataques. ¿Y ahora qué? Con goma 2, toma con caja un tomahawk, sigo tu rastro en el puente de la Unión. Acabo de verte cruzando el puente Las Fuentes. Estoy en el Ebro, observo el Huerva, un afluente. Estoy de suerte porque el barro no me cubre, así que en este octubre marrón yo corro por negra mugre hacia usted. Dirección epicentro, momento del cruento encuentro, cuando acabe el cuento de terror. Está escrita tu derrota, perro, desde que este guerrero el hacha desenterró. salgo por Zuma, tu sombra se esfuma entre la bruma. No es broma, co, traigo el coma, esto no es Truman Show. Ya careces de flow, mírate, pareces un G.I. Joe. Pírate, padre del show. Fui tu pupilo y ahora estoy en tu pupila. Si la vida es pasar página, imagina qué trajina en la esquina te espero. Me creíste ingenuo, pero así es como este león te extenuó. Por Dios, comenzó el sudor frío. Confío oculto en un manto sombrío. Sonrío a punto, miro, respiro. Me vestiré de luto, pues te tengo a tiro. Tranquilo, seguro pero en vilo, estilo bandido. En sigilo te vigilo como un vampiro. Rápido, me giro, inspiro. Seré el elegido, pues te tengo a tiro. Coloco mi mira láser en tu occipital. Pronto estará tu cadáver en el hospital. ¿Sabes qué? Fue un placer, pero es que chaval, este chacal llamado a checar te va a machacar. No tan rápido, simpático. Tengo para ti un final melodramático. ¿Ves ese ático? Ahí vas a parar al acabar el cara a cara. En un segundo el mundo se para. Dispara. Bueno, y dedicamos una parte de nuestro programa al reggae. Eso es. Y entramos con Bob Marley del tema del disco White Collection, un recopilatorio hemos extraído. Sun in Shining. Paz, hermanos del reggae. Le dejamos con Bob Marley aquí en la 93.4 FM. Si queréis ver una peliculilla rasta, Rust Time, tela de guapa, ¿eh? I'm a rainbow tuna to the rescue. Here I am. Want you to know y'all. Can you understand? Sun is shining, the weather is sweet now. Make you wanna move your dancing feet, yeah. But to the rescue, here I am. Want you to know just if you can, here I stand. Ahora vamos a escuchar el Fomega desde Málaga, de su demo del 2002, Crisis Málaga. Ahí le dejamos el Fomega. 93.4 en FM Dial. Crisis es hija. Sí. Zapatito y sombrerito que mola más. Quiere flamenquito, quiere ese gitanito, caladito, mantequita. Y gana fácil la quita y lleva buena alhaja sin trabajar. Que está mortal, lleva un cautivo de oro del tamaño de un puño en el pecho. Y no tener que madrugar, ni estudiar, ni hacer nada. Que nunca se ha preparado para hacer trompo y derrabar. Que el seato lleva un bulto en un día, gana el doble que mi hermano un mes la obra. Y tarda menos en cobrar. Luego se tira el día fumando poro en el parque o sentado en el portal. Y le va a importar. Al revés lo van a respetar. Idolatras, van ahí detrás. ¿Quieres imitar? ¿Quieres el más? ¿Quieres el crack? ¿Quieres más máquina? El más águila, el matemática, el hombre de Ática. ¿Quién nos va a invitar, rayita? Crazy Málaga. No hagas nada. A la puñalada te da esta ciudad con su katana. De su leal se te van a quitar toda la gana. De su atrancana o se habrá abierto en Caná. Crazy Málaga. Y droga, si te toca te roba, el alma te fue pillado. Esa bola de ese lugar como paloma, o su fuego te incoma con su juego de G-Ja. Han aparcado los Wallboy y los Gamboa, los escuchando a Tobo, a la mala en su quebu. Los listos se se escondieron como sopanda entre el bambú. Viola a los maestros del kung fu. Y andan katanas como en cómic de Frank Miller. A los ojos no los mires. Son una banda peor que la del vídeo de Mire. Mejor te tire, por otra calle tire. Cuidado con los vampires. Porque son primos de o hermanos de familia Mushunga. De demostrarlo tienen ganas de seguir de playa de Anakin con Ken Walker. Niños de 13 y 14 esconden más armas blancas que Electra. Más diabólico que Espectra. Por la calle de maestra y malda extra. Pandillita asesina, van con hachas como si nada. Del palo a portada quieren tu droga y tu caja. Y crea tensión como de Palma. De sin Málaga, no hagas nada. Mala puñalada te da esta ciudad con su katana. De su lea se te van a quitar. Bueno, y dejamos al Fomega para seguir con Huellas de Barro. Málaga Crazy Revuelta. Del 2007. Y el tema que hemos extraído se llama también Revuelta. Revuelta. Huellas de Barro desde Zaragoza, co. Del 2007. Ahí les dejamos con un temazo dedicado para toda la gente que se ha portado bien a lo largo de toda nuestra trayectoria en Omerta Radio y también en Omerta Rap, también fuera de todo esto. Respetando ahí a la peña que se le ocurra desde cero, ¿ok? Un saludo para toda esa peña que nos respeta y nos sigue manteniendo el respeto, gracias a todos ellos. Y esa peñita de inanición también empieza desde cero y se curran su respeto, tío. No es ir del palo, tío, es hablar claro. Lo que es mío y si no es de mi hermano. Son más de 10 años dedicados al rap, es no en balde y no mandarás al traste a este tándem caro. Le cuesta al humano que se apresura. No hablo de rap, sino de toda esta cultura a la que narro. ¿Qué puedes esperar de todo si una noche no puedes dormir y el del tarot te come el tarro? Errores claro que hay, no siempre es un acierto, pero son menores si estás despierto. Tú primero raja en el foro, luego pregunta si es cierto. Como tú hay 10.000 más que harán coro del entuerto. De este modo, igual funcionan en el gobierno. Pandilla de culos sentados, gordos y bien tiernos en su lado. El ladrón según a quien roba no es malo y hacen uso sin control de fondos reservados. ¿Quién soy? En el Aitor y 100 grados. No estamos de vuelta porque nunca nos fuimos. Raps como palos y piedras en tu costado. Aliados del ritmo es la revuelta. ¿Quién soy? Huellas de barro. No estamos de vuelta porque nunca nos fuimos. Raps o no, a solas claro en tus oídos. Sin trampa ni cartones, la revuelta. Resuelta está la cuenta. Tras restar gastos y contrapesar todas las causas muertas. Las mismas que me hacen pensar y dejan tuerta mi mente. Voy mirando al frente en busca de la puerta. De par en par se abre para apartarme del hambre con el pan. Y de la paz al darme rap para expresarme. Condenaron mi corazón a pena de muerte. Por suerte solo me decapitaron. Decapitaron y la cabeza, pero nunca contaron que mi fuerte latido sigue palpitando allí, aún estando inerte. Se llama gente. Cuando es mal de muchos, no es tan fácil borrar del mapa todo aquel que se te enfrente. Detesto este estado, me molesta. Ya solo se piensa en que nuestra cuenta corriente nos crezca. El problema está en que billetes no son silvestres. Aprende a sonreír sin pasta o muere en el intento. Más tarde entenderás que para bien o para mal acabarás bien muerto. Quizás de viejo, tal vez por los excesos y que más das. Y de la muerte nadie queda absuelto. Víctimas utilizadas en parlamentos para el lamento de sus familias. Juegan con sus muertos, charlan contentos mientras el suelo agrietan por momentos. Van más atentos a poner el anzuelo. Ellos gritan: ¿Quién soy? El Aitor y 100 grados. No estamos de vuelta porque nunca nos fuimos. Raps como palos y piedras en tu costado. Aliados del ritmo es la revuelta. ¿Quién soy? Huellas de barro. No estamos de vuelta porque nunca nos fuimos. Raps o no, a solas claro en tus oídos. Sin trampa ni cartones, la revuelta. Intifada. A puño y letra. Sí. Mundo Nuevo es el compita, es el trabajo de Intifada, ahí se lo dejamos. Directo. Rompecabezas de las piezas del pasado, un hormiguero de obreros en sindicato. Parecen tantos como tropas de elefantes que van para adelante cruzando por los Alpes.

icon too. Come with me. On that porn pic, a cash naughty caper make you stick to your word like I use 40 staplers. Pro host clapping, hit your average rapping. We can make it happen, happen. Battle rapping, account tapping. Shit the soup you make, ink and stack shoot ya. Hate me is mutual, the whole getting caboodle. Ain't my dog, you're my poodle. The season for treason, you have to see son. My nigga C1's with three guns. What's a worldwide achiever? The great die young, I'm numb. Aaliyah made me a believer. They play me, I pull quick, wipe the wool with. When shit looks good, still brace for the bullshit. The bastard with Bogart, come out with no scars. No law, show up, then fuck four whores in your yard. We shoot you, we can't recruit you, whatever suits you. Back the flames to fuck up your future. Stop smoking, tell your brother's wife. What you pulled out was harmless, like Barney with a butter knife. Trigger, trench, naughty, murder, nice, 24-hour security, how? You never thought the snipe. I got Jersey with my Brooklyn clique. Was popping blocks and shots for some niggas with some ignorant shit. I got one quick poco de soul aquí. También dedicamos un apartado en Oberta Radio para toda clase de música. Soul. Aquí que no nos encasillen nunca, ¿sabes? Y entramos con Link Calling y el tema se llama Link About It. ¡Ay! Jimmy Ason. Un poquito de soul aquí variado para que disfrute toda la peña de esto, ¿vale? A disfrutar, eso es. Siguiente tema, vamos a dejar que se presenten ellos mismos, ¿vale? Y después decimos de dónde proviene el tema y demás, ¿vale? A disfrutar. Hoy está feliz el niño, ¿qué le vamos a hacer? Esta noche pasa alarma, viene a verme, saben quedarme. Buenas rimas, sin falsos uniformes. Mantener la rima en forma es mi única norma, sin llegar a obsesionarme de cuánta pasta vaya a darme. No soy tu rap estrella, soy el niñato que en el cole hacía pellas, el que ahoga penas en botellas, pero la gente habla, solo son palabras, bla bla bla, como viejas en un pueblo. ¿Sabéis de lo que hablo? Mi vida está en la red, cotilleos en un cable de fuentes cuestionables. Todos hablan al pedo, quiero y no puedo. Todos buscan la cumbre, quieren hacerse un nombre para saciar su hambre, para tumbar al hombre directo al cuello. Este es el sello de los que buscan fama, sin preguntar el cómo o el cuándo. Pues haga lo que haga, van a seguir hablando. Porque si el sol y la luna están en el cielo, porque cabe una posibilidad de pensar que hay estrellas en el suelo. No te equivoques, cada cosa está en su sitio, así que baja de las nubes y comprueba por ti mismo. Soy de carne y hueso, así que toquen, no se equivoquen, porque pocos focos sobre mi cabeza y que me enfoquen. Fuera del escenario somos típicos chicos de barrio, humildes MCs del rap en escenario. No se confíen de aquellos que solo le hablan de dinero, porque el rap en castellano nunca ha movido dinero. No quiero un primer, un segundo ni un tercer puesto, solo quiero hacer mi rap distinto del resto, y así lo hago, me separo un poco más de los vagos. Aclaro y apago mil dudas con estos vocablos. Qué equivocado estás, no soy rap star, solo es saber estar y así con ello disfrutar. Disfrutar de lo que la vida te da, siempre dar más de lo que siempre sueles dar, y sin dejar de trabajar. Hasta yo me asombro con los kilos que cargan mis hombros. Recojo escombros, doblo el lomo y cobro poco. Así con cuatro palabras clavadas la moral os toco. No duden de nuestra humildad tampoco. Curro poco a poco, vete haciendo el coco. De que por más que sudes nadie se merece un trono. Solo busco el tono y me conformo con lo que como. Y así os defino lo que somos todos. Personas normales, corrientes, que os parece poco. Personas normales, corrientes, como sois vosotros. Si yo soy como tú, ¿por qué me acusas de forma vulgar? Dudas que no sea uno más, te burlas y continúas sin consultar. Antes de hablar, pregunta la información, busca. En caso de insinuar que el Tito vive de la música, dame un par de razones no absurdas. Y sé que aún vas con ideas antiguas que todavía calumnian. Las vidas injurian a la vez que mi nombre ensucian. Lo que para ellos parece crucial, a mí me repudia. Quedo fuera de órbita como si me hostian. Que si no asocias lo odiarás como la OTAN a Yugoslavia. Bombas, así funciona, si no controlas acaba con tu honra. Una simple y normal persona que no va con la cabeza alta por norma. Por no pasar esta vida la sopa boba, ignora la presencia animal, no conviene. Hablan de lo que no sienten sin entender, ¿me entiendes? Sí, va así, por el simple hecho de cantar. Gente en la calle cree que somos hombres de alto standing. Creo que habéis visto demasiadas películas, demasiadas corrupciones en Miami, ¿no crees? La pata gato te vas a dar jugando a rap star. Aquí en España lo llevas crudo, ni un duro, haciendo hip hop puro. Mal futuro, niño, te lo aseguro, te lo aseguro. La pata gato te vas a dar jugando a rap star. Aquí en España lo llevas crudo, ni un duro, haciendo hip hop puro. Mal futuro, niño, te lo aseguro. ¿Por qué le jodes, Ned? ¿Por qué actúas como Herodes? ¿Me conoces o solo son alucinaciones para así corromper aquello que en realidad no ves? Solo es lo que yo sé, no sé si entiendes lo que no te conviene conocer, con el propósito de dejar de joder, aprender a correr tu pista, perder de una vez hasta que al fin tuché y así desaparezca. Soy una persona normal, no una estrella. Yo no soy quien piensas, o sea, la verdad, dámela. A las 6 de la mañana estoy en pie y no es para escribir ni es para rapear. Mi sudor sabe a fábrica. A ver ahora que hablas, notas, callas y no atinas y deja de joder ya más. Anda, bocas grandes. Humildades de Barcelona. Ya es suficiente con las palomas, por norma me agotas, ya no más. Acabarás en cama, en coma al topar. Dominamos la energía solar, lo cual os soya soplar. Teorías colisionan por mal informar. Trampas son multitud por estación en tu ciudad y en tu barrio. A veces me molesta lo que la envidia gesta. Cuando yo empecé en esto, todos eran más honestos. No éramos tan críticos, había más respeto. Había un solo público y no se formaban guetos. Pero surgieron los sellos y los discos dieron pasta. Y empezaron las disputas por la gloria y por la fama. A mí sin duda me la suda, la fama no me ayuda de ningún modo, solo me llena el que mi gente esté a mi lado, como un soldado en pie de guerra, pies en la tierra. No me busques en el cielo, no soy tu rap estrella, soy un simple plebeyo. Si a veces brillo, será mi aura y sus destellos. Causo estupor cuando lo único que brilla a mí es sudor, es el eco del dolor, sin ser el mejor. Solo sigo esta condición, presto la máxima atención para aprenderme día a día siempre una nueva lección. No se fíen cuando le hablen de dinero fácil, una mente frágil obtener sin dar siempre es más difícil. La suelto así de nuevo y de nuevo sin símil, porque la mentalidad nacional está en crisis. crisis y que esperaban que las estrellas bajaran, se pusieran a la altura de sus caras y así las contemplaran. Lo más cierto esto es que sueñan despiertos las personas con los pies en el suelo y las estrellas en el cielo. Y no hay más, y no hay más. ¿Por qué seguir jugando a ser un rap star cuando no lo eres? ¿Por qué pretendes engañar en lugar de ser persona normal en la vida al igual que en el rap? ¿A quién pretendes engañar? Así que ya sabes, menos lobos, bobo. Flipao. Que nunca se te olvide de dónde provienes. Eso, bien. Porque nunca sabrás dónde irás a parar, chico. Sí, sí. Una patacazo te vas a dar jugando a rap star. Aquí en España lo llevas crudo, ni un duro, haciendo hip hop puro. Mal futuro, niño, te lo aseguro, te lo aseguro. Una patacazo te vas a dar jugando a rap star. Aquí en España lo llevas crudo, ni un duro, haciendo hip hop puro. Mal futuro, niño, te lo aseguro. ¿Se me oye o qué? No más películas, no más historias de esas tan ridículas. No más historias, no más películas, no más historias de esas tan ridículas. No más películas, no más historias de esas tan ridículas. No más historias, no más películas, no más historias de esas tan ridículas. Con los pies en la tierra. Llega el Dixon. Pues dejamos al Deep Shop con Falsa Alarma desde Varna. Rap Star es el tema extraído de Luces y Sombras. Y continuamos con High and Mighty, High Performance. High and Mighty, Mr. Ion, Mr. Ion. Extraído de la mixtape promocional de DJ Uni. DJ Marima. Devil. Uh-huh. Sold my soul, got 9 pounds, 6 holes, plus a bankroll. It was well worth it. This van gone vermin. Great mother cake, but took Miss Piggy from Kermit. It's Eat a Foul Man. When I got mom and pop shops, brought for sound scan. Very intrigued by booties on hoochies. Facts of life, I was peeping trudies. Think the truly could fool me? Think again. When I rain phlegm from the brainstem, cough up charcoal from the marble. I'm headless, blunts on horse man like Sleepy Hollow. Then sleep follow, woke up a laughing stock, minus a stash and I hate being called this great white hope. I still walk a tightrope with the right quote. It goes H-I-G-H-M-I-G-H-T-Y-3-8, you lie, we hate. High performance, rip the red, the high mighty, got another sound mission. It goes H-I-G-H-M-I-G-H-T-Y-3-8, you lie, we hate. High performance, rip the red, blissful without the pistol. Your girl now she want a fistful. Wanted by bouncers, many club promoters. Caught red-handed slipping roofies, securities. Excuse me, miss. Don't believe in manners. Either philanderer, turn panhandler. Duties included. Flick. Wow, easy. You better off with quick pick. Currently one freak. 10 pair of sneaks, no blonde streaks, where Eon speaks. These people listen whenever we glisten. High and mild, leave your family grief-stricken. Scream out loud with this foul mouth. Tongue so dirty, thought I'd lick the outhouse. Starbucks, turning debutante psycho. With a better show than Monday Night Nitro. It goes H-I-G-H-M-I-G-H-T-Y-Create. You lie, we hate. High performance. Fit the red. The high and mighty. Got another sound mission. It goes H-I-G-H-M-I-G-H-T-Y-Create. You lie, we hate. High performance. Fit the red. High and mighty. It's a sound mission. I see bouncing around, renouncing the sound. Stash. I took an ounce from the pound. Draw off. Her is down. Her last two men are flaming fairies now. She took hits from the glue sticks. Screaming like I put in two. She got jolly goo at the rendezvous. Turn on the light, now she's screaming, not you. Not me, girl, don't you remember? I was a guy deep in the ender. It's my birthright to hold this first mic. On my worst night, can't get the verse right. There's no scruples, check the pupils. I'm a nervous wreck, biting off cuticles. The most beautiful is bud in this world. Afghan, half-gram, playing Pac-Man. It goes H-I-G-H-M-I-G-H-T-Y-3-8. You lie, we hate. High performance. Rip the red. The high white. Got another sound mission. It goes H-I-G-H-M-I-G-H-T-Y-3-8. You lie, we hate. High performance. Amigas, amigos, Nos despedimos en Omerta Radio con el Choji. Hasta la semana que viene. A un rap por placer del 2008, una maqueta que ha sacado el Choji de gratis para todos vosotros. De buen rollo ahí. Buen rollo y de corazón. A un rap por placer. Gente, vale, que piensa con el corazón y no con el bolsillo. Bueno, nos despedimos y hasta la próxima en Omerta Radio. Un saludo a todos nuestros oyentes que nos apoyan día a día, ¿vale? Y un saludo a todos nuestros conocidos y amigos que nos siguen apoyando. A todos nuestros amigos, estén donde estén y nos escuchen por donde nos escuchen. Que vaya todo bonito, ¿ok? ¡Paz! Omerta Radio, 93.4 en tu dial. Mi mensaje, ven, sobre esta base voy a ser cruel y a la vez dulce. Así es como es la vida, no me juzguen, solo escribo todo sin adornos, porque no es que disfrute, pero mi rap habla de lo que ocurre. A un rap por placer, mi interés es hacerlo otra vez bien. ¿Quién va a detenerme si tengo la suerte de haber contactado con tanta gente? Ey, por mí podéis morir de estrés, ¿sabes? Lo que ves es rap por placer. Sé que alguno se mueve por interés, muy bien, pero aquí, rap por placer. Ni voy de igual ni digo lo que tienes que hacer. Solamente es rap por placer. No rayes, no marketing para vender, que va. Solamente es rap por placer. Segundo párrafo es bárbaro, porque saco del mic tentáculos. Cuando hay obstáculos, yo cambio de ángulo y va pulverizándolos como un animal. Soy un escándalo, filosofando en esto del rap. Pim pam pum pam. No dejo de encajar nunca mis dudas entre alguna que otra pose chula y sí que ayuda. Tener audiencia segura y un estilo que sabes que les gusta ahora. También mola soltar cosas que sean hermosas, más por el fondo que por la forma es mi norma. Ser normal me agobia, señora, va a ser persona sobra con obra a tu bola. Soy el sentido que se cose a las palabras, el malababa que hablaba de lo que tu mente pensaba. Nada más que un rapper, o nada menos que un rapper, Frankenstein que hace que las bases hablen. Soy la voz amiga del otro lado del bafle, CH, punto, el resto ya lo sabes. Soy el que habla de ti hablando de sí mismo, me en sí mismo, cuando snifo de este ritmo y digo, cuando me podéis morir de estrés, ¿sabes? Lo que veis es rap por placer. Sé que alguno se mueve por interés, muy bien, pero aquí es rap por placer. Ni voy de bueno y digo lo que tienes que hacer, solamente es rap por placer. No rayes el marketing para vender, que va, solamente es rap por placer. 2008, bien, es el año en el que estén. Sí, tiene claro que es cierto. Con estos textos conecto con cientos, miles de adeptos firmes al movimiento que dice que existe un reto: hacer del mundo un sitio menos imperfecto. Porque es verdad que nuestra sociedad apesta y tú no haces nada, cobarde. Mi propuesta es esta. Ey, por mí podéis moriros de estrés, ¿sabes? Lo que ves es rap por placer. Que alguno se mueve por interés, muy bien, pero aquí es rap por placer. Ni voy de igual ni digo lo que tienes que hacer, solamente es rap por placer. No rayes, no es marketing para vender, que va. Lo que veis aquí es rap por placer. Okay.